Capítulo 11 de Memorias de un abogado. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. Capítulo 11. Entre los jóvenes, como entre los hombres hechos, el concepto que se forma del valor de un individuo depende de la manera en que recibe el primer insulto grave que se le hace. Si lo rechaza con energía, su reputación está asegurada y raras veces tiene necesidad después de volver por su honra, que todos se guardan de atacar. El hecho de que he dado noticia, al fin del anterior capítulo, hizo ruido el mismo día en la universidad y se atribuyó a valor lo que fue efecto de la excitación extraordinaria que me había causado la injuria atroz que me hizo aquel joven, más atolondrado que maligno. El suceso se refirió con adiciones, como sucede de ordinario, pero siempre en sentido favorable a lo que llamaban mi valor, sangre fría y generosidad. En fin, poco faltó para que fuese yo declarado un Alejandro o un César, por los que algunas horas antes se disponían a complacerse en mi humillación y en mi vergüenza. Cuando fui al día siguiente a ocupar mi asiento en la clase, no quedaba el más ligero rastro de la pintura ni de la inscripción. Lo más extraño que todo fue que Vargas concibió desde entonces por mí una especie de admiración tan irreflexiva, quizá, como el odio que antes me profesaba. Al siguiente día, salió a recibirme cuando entré a la universidad, me estrechó la mano con efusión y me suplicó le permitiera llamarme amigo. Espíritu generoso y ligero, era igualmente pronto para el aborrecimiento como para el afecto. Velasco se me acercó también y alabó en términos exagerados mi comportamiento, agregando en voz baja y sin que lo oyera Vargas, que él había tenido muy a mal el hecho y que si aquel amigo hubiera escuchado sus consejos no me habría inferido tan injusto agravio. La juventud es naturalmente confiada, y yo no sospeché que aquellas protestas de adhesión encubrían un odio mortal que el lance de la clase había exacerbado. Me entregué sin reserva a aquellos dos estudiantes, de los cuales uno era franco y bueno, el otro hipócrita y perverso, y vine a ser una especie de mentor para ellos. Les repasaba las lecciones, les corregía los quodlibetos, los estimulaba al estudio, les proporcionaba libros, les aconsejaba en todas sus dificultades, estableciéndose entre nosotros la más estrecha unión que nos valió entre los condiscípulos la denominación autonomástica de los tres amigos. En la calle de la Merced vivía entonces una señora viuda de un militar español con 5 hijas solteras, la mayor de las cuales contaba ya 26 años, ella decía 24, y la menor 18, de los que rebajaban 2, como lo hacían sus otras 4 hermanas en sus respectivas cuentas. Una hermana de doña Lupercia Costales, así se llamaba la viuda, vivía también con ella, cargando con poca paciencia el peso de sus 35 navidades y su celibato involuntario. Aunque la vida no era cara en aquel tiempo, 7 personas no podían pasarlo desahogadamente con el montepío de la viuda y con la renta, no muy pingüe, de cierto vínculo o mayorazgo que tenían en España, únicos ramos que formaban las entradas en el presupuesto de aquella familia. Las erogaciones ya debe suponerse que no debían ser demasiado limitadas, teniendo necesidad de guardar cierta decencia, indispensable, decía doña Lupercia, a la viuda e hijas de un militar. Para cubrir el déficit que necesariamente debía resultar, la buena señora recurrió al sistema salvador de los empréstitos, comiéndose anticipadamente los montepíos y las rentas del vínculo de los años venideros. Pero a fuer de hábil economista, ella comprendía que la gran medida era la reducción de los gastos, y en su sagacidad calculó perfectamente que estos no podían disminuirse, como no hubiera algunas bocas menos que mantener, algunos cuerpos menos que vestir, y algunos pies menos que calzar. El gran desideratum de doña Lupercia era, pues, eliminar bocas, cuerpos y pies. Y como no había más que 2 arbitrios para conseguirlo, que eran el convento y el matrimonio, se desvelaba discurriendo la manera de casar o de hacer monjas a sus hijas. Para lo primero, había la dificultad de que una sola de las 5 sentía tal cual vocación al estado religioso, y las otras 4 se habían declarado decidida y enérgicamente por el matrimonio. Pero siendo este por su naturaleza un contrato bilateral, se necesita para celebrarlo el consentimiento de 2 partes, y de consiguiente no faltaba ya, sino que la voluntad de 4 varones coincidiera con la decisión de las cuatro doncellas. Como medida conducente a la consecución de aquel propósito, doña Prudencia abrió sus puertas a jóvenes y viejos, y aunque las niñas no eran prodigios de hermosura ni de ingenio, no les faltaban algunos tertulianos de cierta edad y un enjambre de estudiantes que, como moscas a la miel, acudieron a la casa de doña Lupercia. Mis dos amigos fueron de ese número. Vargas comenzó por cortejar a la mayor y fue descendiendo hasta la última, recorriendo después la escala cromática en sentido inverso. Doña Lupercia observaba y callaba, y lo dejaba hacer, contando con que el día menos pensado, aquella mariposa iría a quemarse en alguna de las llamas en torno de las cuales imprudentemente revoloteaba. Don Fernando era hijo único de un padre acomodado, y la astuta viuda calculaba que aquella era una oportunidad favorable para aliviar el presupuesto, dando salida a una boca, un cuerpo y un par de pies. Vargas pensaba por el momento en cortejar y divertirse, y recogía los fáciles laureles que le brindaba la simplicidad o la coquetería de las hijas de doña Lupercia, con quienes gastaba frecuentemente algunas chanzas un poco pesadas. Una vez que estaba en turno la Costales número 4, que era más cándida, le preguntó el amartelado si estaba en disposición de recibirle una carta. Las mujeres son siempre partidarias del género epistolar, y por consiguiente la joven se mostró dispuesta a juzgar por sí misma del de mi amigo Vargas. Por la noche le puso éste en la mano un papel con tanto disimulo que sólo la madre, la tía y tres de las niñas advirtieron la entrada de aquel contrabando. Quiso la casualidad que en aquel mismo instante le ocurrió a la interesada algo muy urgente que hacer en no sé cuál de los rincones de la casa. Volvió pocos momentos después, encendida como un camarón y medio llorosa. El pérfido le había dado, por carta de amor, una papeleta de muerto con su calavera, como entonces se usaba. Si le daba una cita, la Dulcinea estaba en la reja, puntual como un reloj a la hora señalada, y el galán dormía a pierna suelta, dejando que la pobre muchacha corriera el riesgo de atrapar un constipado. Dábale serenatas con los instrumentos no muy acordes, y una noche, él y otros calaveras, tertulianos de la viuda, tuvieron la paciencia de cubrir los balcones con palmas y coronas atadas a los fierros, y la casa amaneció al siguiente día con aquel extraño cortinaje, anuncio indirecto de una virginidad perpetua. Instado por mis dos amigos, concurrí algunas noches a la tertulia de doña Lupercia, después de mi visita acostumbrada a casa de don Eusebio Mayén, donde se recogía muy temprano. La sala de recibimiento era amplia, las paredes estaban pintadas hasta la mitad, figurando la pintura a una baranda que sostenía unas perillas de las cuales pendían festones de rosas. El resto de la pared estaba blanco y el techo, sin cielo raso, dejaba ver las vigas de cedro con sus canalitos negros. En la estera se veía una pintura de la Virgen bastantemente buena, y en los costados dos retratos en pie que representaban al difunto marido de doña Lupercia y a ésta, hechos pocos días antes de su matrimonio. El guerrero vestía una casaca azul, con vueltas encarnadas y un pantalón blanco sumamente ajustado, y calzaba botas de las que había puesto en moda Federico el Grande. Tenía en la mano una esquela cerrada, cuyo sobrescrito informaba al curioso espectador del nombre, apellido y grado de aquel fiel servidor del rey. Doña Lupercia aparecía en la flor de su edad, peinada con polvos, con peto de glacé de plata y enaguas de seda carmesí, en la mano izquierda un abanico y en la derecha una rosa que agarraba con los dedos índice y pulgar, con tanto cuidado como si fuera un alacrán. Un sofá de rejilla, una docena de sillas, un monacordio, una mesa de cedro y un petate que cubría la mitad de la sala únicamente y que se quitaba cuando se ofrecía que bailaran, completaba el adorno de aquel salón, muy semejante a los de casi todas las familias de aquel tiempo que estaban en la posición y estado de fortuna de doña Lupercia Costales. Fin de capítulo 11.